En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy un día triste por el fallecimiento de muchísimas personas y muchos de ellos deportistas vinculados a un equipo de fútbol. Un accidente de avión del Chapecoense ha dejado al menos 76 muertos en Colombia. Un avión que transportaba, pues entre muchos, a jugadores del Club de Fútbol Chapecoense de Brasil, que ha sufrido un accidente anoche cuando se aproximaba al aeropuerto José María Córdoba de la ciudad colombiana de Medellín, donde iba a disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana con el Atlético Nacional. Hay 76 personas muertas de las 81 que viajaban en esa aeronave, entre ellos 22 futbolistas, 28 acompañantes entre equipo técnico y directivos, 22 periodistas y 9 miembros de la tripulación. 7 personas han sido rescatadas con vida de los restos del aparato. Sin duda, siempre que mueren personas es un día triste, y más cuando se produce de esta manera, ¿no? Cuando pues son tantas de golpe en un accidente aéreo. Desde aquí nuestro recuerdo para todos los que quedan vivos, ¿no? Para todos los familiares, todo nuestra fuerza en estos momentos duros y difíciles. Y en este caso, pues fijaros, un equipo entero de fútbol prácticamente, todos los periodistas que seguían a este equipo de fútbol y prácticamente todas las personas que viajaban en ese avión. Ahí es cuando, en estos casos, es cuando te das cuenta lo que verdaderamente tiene importancia en la vida, que es precisamente eso, la vida, que es un tesoro. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch en Radio Marca, estamos en martes 29 de noviembre, arrancamos. El Elche Club de Fútbol ya prepara el partido contra el colista, el Mirandés. Su mala racha, 9 partidos sin ganar y un punto sumado en los últimos 15, hace recelar a los franjiverdes, que evidentemente no se fían. Y es que la plantilla vuelve a tener otra oportunidad de ganar 2 partidos seguidos, algo que no les obsesiona. Pelayo. Bueno, yo creo que el equipo ha hecho buenos partidos fuera de casa y en casa. Eso quiere decir que somos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que tratar de juntar esos momentos. No, creo que no se puede convertir en una obsesión, porque tarde o temprano vamos a lograrlo, estoy seguro, porque veo eso, que el equipo lo ha demostrado no juntando esos momentos, pero en distintas ocasiones lo ha demostrado. Y entonces creo que vamos a ser capaces. Pendientes del diagnóstico sobre la lesión de rodilla izquierda de Matilla. Ayer se le realizaron pruebas y en estos momentos el centrocampista está en Murcia junto a los doctores Ripori de Prado. En el peor de los casos, si se confirma esa grave lesión de rotura de ligamento cruzado, se perdería lo que resta de temporada. Alberto Toril no podrá contar el sábado con Matilla, presumiblemente, seguro tampoco con Alex Fernández, que cumplirá partido de sanción. Nino volverá al equipo y el técnico deberá decidir el sistema de juego. Tribote, con lo que entrarían por Matilla y Alex Fernández, Lolo y Pelayo. O jugar con dos delanteros, es decir, Guillermo y Nino. Y tendría que decidir entre Pelayo y Lolo para sustituir a, o en este caso jugar en el centro del campo junto a Dorca. Hoy en el entrenamiento, buenas noticias para Josete, que volvió a entrenar tras varias semanas sin poder hacerlo. Eldin Hajic no entrenó, y es que volvió a lesionarse antes del partido frente al Mallorca. Desde luego, lo de este futbolista, pues roza ya el vudú.

Aquí seguimos en la sintonía del 101.4 a través de la radio, también de la televisión de Teleelch y de teleelch.es en nuestro portal multimedia. Hoy es portada mundial, el sueño truncado del Chapecoense, un equipo de fútbol, no solo un equipo de fútbol, todo su cuerpo técnico, 22 periodistas, personal de avión. La verdad es que tremendo la desgracia que ha sucedido. Estaba leyendo el artículo del compañero del diario Marca, de Víctor Romero, que titula El sueño truncado del Chapecoense. Iba a disputar la Copa, iba en camino a disputar su primera final continental. Voy a leer parte de por si no conocéis, imagino que a lo mejor ni os sonaba, ¿no? Pero bueno, es un grupo al fin y al cabo de deportistas, de personas, pues en este caso que han visto truncado su sueño, ¿no? Dice, jamás un cuento de hadas tuvo un final más trágico. La epopeya del chapecoense brasileño dejó de escribir sus últimas páginas en la noche del lunes, es decir, anoche, cuando el avión con matrícula CP2933 ya señalada de por vida, se estrelló cerca del departamento de Antioquia colombiano, en las proximidades de Medellín, donde se dirigían para enfrentar el duelo de ida de la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional. Iba a ser el capítulo más brillante en sus 43 años de vida. Con sitio en la ciudad brasileña de Chapecó, de 200.000 habitantes, hace apenas 7 años se encontraban en la Serie D, la cuarta división futbolística del país. Unos ascensos fulgurantes le llevaron al Brasileirao, primera división de Brasil, de cara a la temporada 2014. La temporada siguiente se estrenó en competición continental con su primera participación en la Copa Sudamericana, clasificado por su buena participación en la Copa de Brasil. En aquella ocasión su sueño se truncó en cuartos de final cuando River Plate les apeó de la competición. Su historia se iba a escribir con letras de oro en la actual temporada. Un equipo que hizo soñar a un continente, dice el compañero de Marca, la gloria les estaba esperando en este 2016. El pequeño equipo brasileño volvió a la Copa Sudamericana de nuevo por realizar un buen papel en la Copa de Brasil. Y bueno, pues esos sueños se han visto truncados con la vida de todo este equipo de fútbol. Insisto, no solo el equipo de fútbol, 76 de las 81 personas que iban en ese avión, entre ellas todo el cuerpo técnico, 22 periodistas, en fin, un auténtico drama, un desastre. En la historia ya hemos conocido otros desastres también a nivel deportivo de clubes, pues sin ir más lejos, el Liverpool, el Manchester, que se quedó sin un equipo de leyenda, el Manchester United. Y cuando te pasan estas cosas o cuando ves estas noticias, pues te das cuenta de lo pequeños que somos, ¿no? Que somos granos de arena en un universo colosal, y que lo importante de verdad es la vida, es el día a día, es la familia, porque no hay más verdad que hoy es el primer día del resto de tu vida, ¿no? Y esto te hace reflexionar. Así que, bueno, pues desde aquí insisto, nuestra enorme pena y toda nuestra fuerza para todos los que siguen vivo a través de familiares y de amigos y de hinchas de este equipo que estaba ilusionando a toda una ciudad. Bueno, nosotros seguimos en lo nuestro porque la vida afortunadamente sigue y vamos con la información del Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado se mide al Mirandés. Y se va a medir con dos bajas importantes, sobre todo una. Si los malos augurios no lo remedian, sobre todo si la resonancia magnética y las pruebas que le hicieron ayer no dicen lo contrario, parece que nos vamos a quedar sin Matilla pues lo que resta de temporada. Insisto, ojalá el pesimismo que ahora mismo reina en el club pues se convierta en alegría en unos instantes o cuando el club haga oficial finalmente la lesión de Matilla. No es la primera ni será la última si es que finalmente se confirma esa rotura de ligamento cruzado. Y estamos hablando pues de una lesión que, por ejemplo, tiene Mandy, ¿no? El jugador blanquiverde que también se va a perder prácticamente, o se está perdiendo la temporada. Hoy le preguntamos a Pelayo, bueno, ¿cómo está Matilla? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué han hablado con él? ¿Qué presagian de lo que puede ser? Bueno, por la tarde van a hacerle pruebas en Murcia y nada, hasta ese momento pues esperaremos, pero está claro que El hombre está un poco bajo, lógicamente, porque sus sensaciones no son buenas. Y nosotros pues tratamos de animarle y a ver qué sale esta tarde en la prueba. Pero está claro que es un jugador importante para nosotros y le vamos a mostrar nuestro apoyo a todos los compañeros y seguro que desde el club pues se le ayudarán todo lo que se pueda. Se le preguntaba a Pelayo qué puede suponer su ausencia, en qué podría afectar al equipo. Bueno, está claro que Matilla nos da esa salida de balón porque es un jugador diferente, cada uno tenemos nuestras virtudes, aunque creo que también tenemos otros compañeros que pueden asemejar esa participación de él. Vamos a esperar a ver qué sale en la prueba, ojalá no sea nada, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Pues insisto, vamos a esperar que no sea tan grave como parece y no vamos a especular más, porque insisto, hasta que no estén las pruebas. Sí me hace, no sé, me gustaría ser optimista recordando las imágenes cuando le dan esa patada, yo creo que ahí es cuando ya tiene el problema en la rodilla. Luego es cierto que se ven unas imágenes, anoche las veíamos en A Todo Gol, en las que él solo en otro lance se le vuelve a girar la rodilla. Yo creo que si no es ahí, ya venía de la patada, ¿no? Pero por ser optimista me da la sensación de que se tira 10 minutos en los que intenta seguir, hace ahí esfuerzos. Y uno piensa, sin tener ni idea, ni ser médico, ni un ignorante en la materia, pero que si cuando haces esos 10 minutos en los que intentas seguir con el ligamento cruzado anterior roto, ¿se puede hacer eso? ¿Esos esfuerzos y medio trotar y correr? Igual en caliente sí, no lo sé. Es el dato que digo y que de alguna manera arrojo para intentar ser un poquito optimista. Bueno, ¿qué significaría esto? Pues que ya tienes dos centrocampistas menos. Y además dos centrocampistas específicos. Mandy, digamos, que era el centrocampista de corte defensivo, el que pone sin duda al servicio del equipo ese trabajo más gris, pero enormemente efectivo. Y ahora otro especialista, el que saca el balón, el organizador, el futbolista, pues que de alguna manera hace jugar a todos un poco más, ¿no? Son verdaderamente dos puestos muy importantes. El de Mandy, el técnico lo resolvió con el fichaje de Alex Fernández, incluso por encima de un delantero, que era lo que también se necesitaba. Y ahora, si Matilla no va a estar, evidentemente va a hacer falta un centrocampista, yo creo que de ese corte, para firmar ahora en el mercado invernal. Hablando de firmar, los compañeros del diario Franjiverde aseguran que el extremo de 31 años, el canario Naucet alemán, va a firmar en los próximos días. El Chuti Molina, el director deportivo, coincidió con él en el Real Valladolid y verdaderamente pues, es un futbolista que tiene mucha calidad, pero tiene un problema, evidentemente, y es que lleva pues varios meses sin entrenar a nivel profesional. Imagino que lo habrá hecho pues con un preparador físico, aunque no es lo mismo. Y está claro que desde que rescindió con la Unión Deportiva Las Palmas, pues va a necesitar, si finalmente firma por el Elche, pues no se le niegan, yo al menos no tengo dudas de su capacidad futbolística, un extremo diestro con velocidad, con desborde, aunque ya con 31 años, que vendría a ponerle pues competencia sobre todo a Pedro, aunque ahí está Hugo Fraile, pero Hugo Fraile, por sobre todo tema de lesiones, pues no ha podido ser esa verdadera competencia que necesita Pedro. Y bueno, es una de las opciones sin duda más cercanas que maneja, porque se podría firmar ya al estar en el paro, por tanto negociando el fichaje de Naucet alemán. Recordamos que este futbolista se formó en la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas, vistió la camiseta del primer equipo en dos etapas, de 2003 a 2009 y de 2012 a 2016, disputando un total de 261 partidos con Las Palmas y marcando 40 goles. Pero en medio defendió 3 años al Valladolid, de 2009 a 2012. En ese periodo jugó 100 encuentros y anotó 27 tantos. Es decir, que tanto en Las Palmas como en el Valladolid ha dado muy buen rendimiento. En el cuadro blanquivioleta, como digo, coincidió con el Chuti Molina. Está libre desde que Las Palmas rescindiera el pasado verano su contrato, que finalizaba en 2017. Una decisión esperada desde que en febrero del año, o sea, de este año, temporada pasada, fuera expedientado y apartado del equipo durante 15 días por un incidente en una discoteca. Bueno, pues veremos si finalmente Naucet Alemán es o no de la partida. Lo que está claro es que el Chuti Molina, cuando confía en alguien, es porque le da toda esa confianza y quiere que ese futbolista confíe. Matilla también venía en una situación, no voy a decir similar, pero en cierto modo parecida, porque venía de un año y medio tras una grave lesión y el chico ha demostrado que poniéndose bien tenía la lesión olvidada. Ahora ha tenido la mala suerte de que se ha lesionado aparentemente la otra rodilla, a falta de confirmación, pero eso no es óbice para que, si en los planes del club estaba renovarle dos temporadas, pues se le acabe renovando. A pesar de este golpetazo, si se confirma esa lesión, ahí es cuando los clubes demuestran su señorío. Y en estos momentos hay que estar con el futbolista. Bueno, pues hoy en el entrenamiento, buena noticia con Josete, que ha entrenado. Recordemos que el técnico tiene también el alta de Nino. Eldin, ¿qué vamos a decir de Eldin? Este chico tiene una mala suerte tremenda, porque con su calidad y lo bien que le vendría al equipo, pues tiene un rosario de lesiones, bueno, pues que te hacen pensar, pues que evidentemente algo no funciona bien en su aparato interno, y me refiero pues en alguna de sus extremidades, su rodilla, porque claro, no es normal que... porque una cosa es una lesión grave, pero es que esto es un rosario de pequeñas lesiones que son las que te van minando. Yo la verdad es que me pongo en la piel de Eldin y es como para estar hundido, ¿no? Cuando ya parece que sacas la cabeza, cuando parece que ya ves la luz del túnel, te vuelves a lesionar. Estaba ya volviendo a entrar y por segunda vez recaído esta temporada, por no hablar de la temporada pasada. A mí me da mucha pena el caso de Eldin, por él, y creo que por el Elche es una faena, porque es un futbolista que se le hicieron 3 o 4 años, pero además, precisamente porque se confiaba en su enorme calidad. Insisto, lo de Eldin es una pena para el club y también para el chaval. Y ahora mismo, pues bajas seguras las que hemos comentado. La de Alex Fernández, en principio la de Matilla, Eldin tiene toda la pinta de que tampoco, y el resto, pues en teoría están todos bien. Estábamos escuchando a Pelayo hablando sobre Matilla, vamos a seguir escuchando su rueda de prensa en el día de hoy, porque reconocía que, o al menos le preguntamos si se estaba encontrando en su mejor momento desde que llegó al Elche Club de Fútbol, y esta es su respuesta. Creo que puede ser el más vistoso, porque creo que también he tenido momentos buenos. También es verdad que me estoy encontrando muy bien ahora, pero sí que es vistoso porque estoy aportando aporte goles el día de Zaragoza, y lo cierto es que me estoy encontrando bien. Creo que también es un tema de mentalidad. Estoy convencido de aportar en la posición de media punta, que quizá antes, otras temporadas, pues no estaba tan convencido, y este año pues estoy logrando ese objetivo. Sí, también pues se junta todo, ¿no? Te llegan cosas positivas, el jugador pues coge confianza y un tema también de mentalidad, de convencimiento. El tema es que no se quede ahí, hay que seguir trabajando día a día, y bueno, en eso es lo que estoy. ¿Están preparados para ganar ya por fin 2 partidos de manera consecutiva, algo que se les está resistiendo? Bueno, yo creo que el equipo ha hecho buenos partidos fuera de casa y en casa. Eso quiere decir que somos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que tratar de juntar esos momentos. Creo que no se puede convertir en una obsesión, porque tarde o temprano vamos a lograrlo, estoy seguro, porque veo eso, que el equipo lo ha demostrado no juntando esos momentos, pero en distintas ocasiones lo ha demostrado. Y entonces creo que vamos a ser capaces. Piensa que van a ser capaces. Se le seguía preguntando sobre su buen momento, si no lo había alcanzado hasta el momento porque era un problema mental, de cabeza. No lo sé. A ver, como te digo, es lo más vistoso. Yo creo que también el año pasado tuve momentos buenos, pero quizá más irregulares. No lo sé. no lo sé. Ahora me centro en lo que estoy viviendo en este momento, tratar de seguir bien, ayudando al equipo y eso es la mentalidad. Está jugando ahora mismo en su sitio, en esa media punta. Al final yo siempre creí que era más medio centro, ¿no? Pero es un cambio de mentalidad, convencerme de que puedo actuar en las dos posiciones y yo, a propósito de esa pregunta, que tú puedes pensar que soy más media punta, yo siempre creía que era más medio centro y podía llegar hacia adelante. Pero ahora creo que puedo aportar en las dos posiciones y quizá antes no estaba tan convencido en la de media punta porque fue una posición en la que empecé a jugar cuando estaba aquí con Fran Escribá y tampoco me notaba mejor de medio centro, esa es la verdad. Y bueno, pues ahora sí que es verdad que me estoy cogiendo con ese convencimiento, pues creo que puedo también aportar ahí. Cree que puede aportar y también se le preguntaba, bueno, pues ahora tiene más llegada y bueno, y tiene que potenciar esas características. Es curioso porque él pensaba, decía, en un rasgo de, yo creo que de sinceridad, decía, bueno, yo pensaba que era más medio centro, pero bueno, ¿le está gustando ahora estar jugando más arriba? Sí, sí que creo que esa es una de las cualidades que tengo que potenciar, que tengo que mostrar. Que es esa tratar de llegar al área, pisar el área, hacer ocasiones, y unas veces entrarán, como entraron en Zaragoza, y otras no. El tema es tenerlas y tratar de que entren las mayores posibles. También le preguntamos si van a ser capaces de ganarle al colista. Mire, vamos a visitar a un rival que si gana, se te pone a 3 puntos. O sea que eso quiere decir que fácil no va a ser. Pero nosotros sí que somos capaces, porque hemos hecho buenos partidos fuera, y que podemos lograr una victoria fuera de casa. Lo de jugar contra el colista, bueno, ¿influye en la manera de jugar? Es decir, en tener otro estilo, aprovechar la presión de un equipo que lleva 9 partidos sin ganar, 7 de los últimos partidos, 6 los ha perdido, solo ha sacado 1 punto de los últimos 5. En primera división yo creo que juegas contra el colista y sí tiene más que ver, sobre todo cuando son equipos más de arriba, ¿no? Pero en esta categoría tan igualada, poco te puedo decir. Es verdad que están en una mala racha, que llevan bastantes partidos sin ganar, y el tema es que habían empezado muy bien, y eso les ha dado mucho mucho margen para no estar ahora tan descolgados, porque es el tema de que si ganan se te ponen a 3. Pero somos conscientes de que podemos ganar allí y debemos de hacerlo. Sobre el estilo del neerlandés. Requiere pequeñas variaciones. El Elche tiene que hacer lo que sabe hacer, pero con pequeños matices por esa diferencia de la táctica del rival. Tiene un sistema diferente al resto y no puedes actuar de la misma manera contra que juegas contra otros equipos. Tiene que haber pequeñas variaciones, sin renunciar nunca a lo que eres o a lo que tratas de plantear todos los partidos, pero sí que creo que hay pequeñas variaciones. Un campo, por cierto, que se le da bien. Allí marcó su primer gol como franjiverde. Tengo muy buen recuerdo de aquel campo. Fue mi primer gol en segunda división y con el Elche. Y tengo un recuerdo bonito. Pero bueno, sí que es verdad que podemos tener esos dos registros. Además, bueno, el otro día con Guille también, que estamos muy contentos porque ayuda al equipo con los goles, que reforzará su confianza también. Se puede jugar con el de sistema directo, pero bueno, yo creo que esa es una opción. También creo que estando en el campo pues también colaboro y puedo jugar por abajo y podemos seguir siendo fieles a nuestro estilo, y eso es una opción que también puedo dar en esa disputa y en ese juego un poco más en largo, pero sin renunciar también. No quiere decir que renunciemos al juego por abajo y combinativo que trata de plantear el entrenador. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. José, Amanda, Vladimir... La Adam, diversidad Cristina, despierta la creatividad y prueba de ellos el nuevo Volvo XC60. Consíguelo ahora desde 31.158 euros. Gracias. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. ¿Pero de dónde vienes con esa cara de felicidad? ¡De Premium Sport Café! He ganado varias apuestas deportivas y me voy a celebrarlo, que soy un máquina. ¿Y a qué apuestas? A todo. Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis, motociclismo. Tu mejor apuesta, Premium Sport Café. El mejor salón de juegos y apuestas deportivas con pantallas gigantes para ver los partidos del Elche y descuentos especiales en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep y próximamente en Alicante y Crevillente. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, anoche en el programa Todo Gol en Teleelche teníamos a un invitado de excepción, uno de los mejores jugadores que han pasado por la historia del Elche Club de Fútbol, el argentino Marcelo Troviani, que entre otras cosas pues fue campeón con Boca Juniors en varias ocasiones en su país, con el Cobreloa en Chile, con Estudiantes de La Plata, fue ni más ni menos que campeón del mundo con Argentina en el 86, compañero de Maradona, en fin, de Mario Alberto Kempes, un auténtico crack, que como bueno, bien sabéis, cuando no ejerce de entrenador, pues está afincado en nuestra ciudad. Y ayer pues hablábamos de él, pues de muchas cosas. Hablábamos de fútbol, hablábamos de todo. Por cierto, nos desvelaba que él recomendó para fichar a Giovanni, a Gio Simeone, el hijo del Cholo Simeone, que se está saliendo con el Genoa. El otro día le marcó dos golazos a la Juve. Al Inter de Milán, y que fue entonces, se lo recomendó a Juan Anguís, y Juan Anguís pues le dio largas y no quisieron ficharle, que luego se lo recomendó a Ramón Planes, que pero por dinero pues parece que no se pudo hacer, y entonces salía bastante barato, y ahora bueno pues el chaval con 21 años, insisto, está en la Serie italiana. Bueno, hablamos de todo de fútbol, pero sobre todo le preguntamos también por el Elche. Para él, la clave para ser regulares está clara, está en el centro del campo, en la sala de máquinas, donde se cuece todo, donde se gobiernan los partidos. Por ahí es donde hay que empezar a conseguir la regularidad y no solo en pensar en los defensas cuando hablamos de uno de los equipos que más goles encaja. Habla Troviani. Para él, ¿la clave cuál es para ser regulares? Creo que están en los tres esos que juegan en el medio, ¿viste? En los tres esos que juegan ahí, por ejemplo, Matilla, el... Y lo otro Dorca, de... Alex Fernández. Ah, sí, ayer Dorca hizo una bajada impresionante en el penal, ¿no? Edu. Un gran control. Bueno, pero Edu Albácar fue el mejor jugador para mí ayer, a pesar de errar el penal. Tiró unos centros espectaculares. Pero bueno, yo creo que está en esos tres. Encontrar bien el equilibrio en los tres. Ajá. Los tres juegan bien y ahí está la cuestión. Encontrar el equilibrio y bueno. Porque ahí es donde se cuece el fútbol, ¿no? Sí, porque mira, tenía Hervía que yo. Me gusta mucho, para mí el mejor jugador que tiene el Elche. Uh-huh. Y Hervía, yo, no sé, siempre juega por banda izquierda, encara siempre, tiene buena visión de juego, disparo. Yo, si fuera el técnico, lo pondría en otra posición, ¿no? Como lo pondría como en Argentina, ¿viste? Como Riquelme, como los 10. Sí, por todos lados, que juegue por todos lados. Digo, vos juega libre, por todos lados. Y hacer el lío a todo, porque los va a encarar, va a hacer uno contra uno, va a dejar habilitado un compañero, va a patear. Pero bueno, yo creo que es el problema es esos tres, uh-huh. que tienen que encontrar ahí el equilibrio de los tres para que tengan mayor marca, porque la defensa sufre si no se marca ahí. Correcto. En ese pedazo, yo miro ese pedazo del campo y de hecho no lo pasan fácil esa, no ese es contundente ahí en ese no es campo. Contundente, muy bien, no es agresivo, no roba pelota, no roba, tenés que ser como ser hambriento, tenés hambre, voy a robarla, no voy a ir a ver qué pasa, voy a robarla y la voy a robar. Pues ahí está el ejemplo para él, una voz autorizada, sin duda, para él la clave está en el centro del campo, hay que robar pelota y no a ver qué pasa. Un Troviani al que le preguntamos, ¿qué le parece este Elche de Toril? Si le gusta más que el Elche del año pasado de Baraja. Yo creo que hay diferencia con el año pasado, me gusta más técnicamente este equipo del Elche de este año, me gusta más técnicamente. Pero no tiene la consistencia que tenía el del año pasado. O sea, defensivamente el del año pasado era mejor. Uh-huh. Y aquí si encajaba goles, muchos goles como encaja el Elche, o si tenés descuido como tuviste ayer, que la pagás caro. Porque ayer en el último minuto te empatan. Ellos creo que tenían un jugador menos, ¿no? Sí. Cuando iban el partido así, con un jugador menos, te empatan y te quedás ahí mal, muy mal, psicológicamente, anímicamente. Entonces yo creo que hay que corregir esos pequeños detalles. Pero en segunda puede pasar cualquier cosa. He visto equipos que ganan bien un día y al otro día pierden escandalosamente, como el Oviedo. Sí. Y también el que es regular, el Levante, por ahora es el regular. El otro que es muy regular es el Girona. Pero el Girona le pasa como Argentina, no gana una final. Como la selección argentina, no gana la final, no sube. Capaz que esta es la vencida, pero bueno, no sé cómo... Cómo ha perdido, pero es un equipo regular. Vos lo ves que el equipo gana fuera, gana adentro, gana fuera. No pierde partido. Los que tiene que ganar los gana. Bueno, esperemos que le eche mejor en esa faceta, sobre todo defensiva. Pero yo no le culpo la defensa, ¿eh? Para mí el problema está en el medio campo. El medio campo es muy endeble. Pues ahí volví a incidir en ese comentario, en el medio campo, que para él es la clave para adquirir esa regularidad, ese equilibrio y no ser pues lo que es hasta ahora, el segundo más goleado, también es cierto, y es lo más importante ahora mismo, que también es el máximo goleador. Pero por eso, ya que tiene gol, pues vamos a ver si encuentra por fin ese equilibrio. Palabra de Troviani, con él vamos a poner el punto final. Como siempre, un placer, mañana más, aquí en Elche en Punta. Feliz tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.